quieres imaginar tu camino, elígeme a mí. Si deseas encaminarlo solo, elígeme a mí. Si sueñas con romper el destino, elígeme a mí. ¿Cómo? Elígeme a mí. ¿Sabes? Elígeme a mí. Si quieres imaginar tu camino, elígeme a mí. Si deseas encaminarlo solo, elígeme a mí. Si sueñas con romper el destino, elígeme a mí. ¿Cómo? Elígeme a mí. ¿Sabes? Imagínate un día sin problemas, sin maldad, cojines marroquíes, un peta y en completa paz, sin pensar en la cartera, tu alma en armonía y una canción de rap. Imagínate una mañana sin prisas, tío. Imagínate un dulce aroma en el ambiente, con tu gente y la basura, los líos. Imagínate el momento, sí. Vive el momento, sí. Olvídate de todo mientras fumas y dejas que hoy se escape el tiempo. Vaya treque hay. Si llegas tarde una cita, que se esperen, joder. Hoy lo mereces tú, hoy eliges tú. Dale otra clase fly e imagínate volar en un cielo azul. No pienses en nada, llévate a tu niña a la cama y haz que flote en el aire todo el amor. Dile que la amas y trátala como una flor. Mira a tu alrededor, tienes lo necesario: papel, mechero, los colegas, el tabaco y exquisito caramelo que te han traído el gordo yo y el flaco. Imagínate tranquilidad, imagínate los 10 segundos que te he dejado al principio de instrumental. Si eres capaz de imaginar, bucea en este mar. Si es gratis soñar, ¿por qué te has de levantar, eh? No pidas más, no, no pidas más. Elígeme a mí. Si quieres imaginar tu camino, elígeme a mí. Si deseas encaminarlo solo, elígeme a mí. Si sueñas con romper el destino, elígeme a mí. ¿Cómo? Elígeme a mí. ¿Sabes? Elígeme a mí. Si quieres imaginar tu camino, elígeme a mí. Si deseas encaminarlo solo, elígeme a mí. Si sueñas con romper el destino, elígeme a mí. ¿Cómo? Elígeme a mí. ¿Sabes? Imagínate un bonito, un hermoso despertar, unos buenos días con unos besos, un verso en los labios y el sol esperando entrar. Hoy la vida te sonríe, hoy la vida es para ti. No dejes que te líen, trata de ser feliz. Dime, ¿qué es vivir? ¿Es amar? ¿Es querer? ¿Saber? ¿Es odiar? Dime, ¿qué es sentir? ¿Es soñar? ¿Es ver? ¿Es creer o tocar? Te diré lo que es vivir. Es rap, momentos, algo de tiempo y jazz. Te diré lo que es sentir. Es abrazar, coger cuaderno, plasmar lo tierno y tu corazón palpar. Imagínate respirar, sosiego y calma. Deja abrirse el corazón, deja escapar el alma. Confía en ti mismo, aléjate de los abismos y no hagas caso a los fantasmas. Imagínate hacer realidad tus sueños, tus deseos. Vivir la vida como un cuento y no como un tebeo. Mira, tío, yo no creo ni en la bondad de Dios, solo tengo fe y es al final del mes cuando saldo cuentas con el mejor postor. Solo tengo una ilusión, ¿sabes? Una ilusión. ¿Para qué pedir más? Dime, no pidas más, que va. Elígeme a mí. Si quieres imaginar tu camino, elígeme a mí. Si deseas encaminarlo solo, elígeme a mí. Si sueñas con romper el destino, elígeme a mí. ¿Cómo? Elígeme a mí. ¿Sabes? Elígeme a mí. Si quieres imaginar tu camino, elígeme a mí. Si deseas encaminarlo solo, elígeme a mí. Si sueñas con romper el destino, elígeme a mí. ¿Cómo? Elígeme a mí. ¿Sabes? Parece mentira. Joder, qué mal. Joder, parece mentira. Joder, qué mal. Parece mentira. Joder, qué mal. Parece mentira. Joder, joder. Parece mentira. Joder, joder. Parece mentira. Joder, joder. Parece mentira. Joder, qué mal. Parece mentira. El gordo, el gordo. Get up now.